Nos vamos nuevamente al contacto con Diego Martínez, desde lo que era el Batallón 13. Exacto, Ángeles, acaba de salir el fiscal Ricardo Percivale, bueno, el fiscal especializado justamente en los delitos contra los derechos humanos, dio declaraciones a los medios, confirmó que es un cuerpo, no son algunas partes que todavía no se sabía si correspondían al mismo, sino que se encontró un cuerpo, que el mismo en estos momentos se está cuidando para que se pueda mantener de la manera mejor conservada posible para poder realizar luego las pericias que son pertinentes. Por eso va a demorar un poco más. Él habló algo así como de al menos un par de horas más de trabajos aquí. Y bueno, y de alguna manera también confirmaba esto de que los trabajos habían llegado a dar sus frutos. Si les parece, escuchamos lo que decía Percivale aquí a la salida del ex Batallón 13, que daba algunos datos sobre el trabajo que se viene realizando en profundidad desde la semana de ayer, pero ya desde hace muchos años. ¿Detectaron restos de cal? Sí, sí, eso sí. ¿Cómo sigue la causa una vez que se sepa la identidad del cuerpo? La causa, desde el punto de vista jurídico, no tiene mayor relevancia. La relevancia acá es que se encuentra un cuerpo, que es algo muy importante para los familiares. Es la identificación en sí. La identificación y dar cierta tranquilidad a los familiares y además una esperanza de que siguen trabajando en un tema muy sensible. ¿La identificación se hace aquí en nuestro país? ¿Se manda a Buenos Aires? No, no, eso es en el exterior porque está el Banco Genético en Argentina. Pero todo eso lo que saben más son los técnicos. ¿Pero no va a demorar menos de 2 semanas? No, yo creo que no, pero le vuelvo a repetir, eso es trabajo de los técnicos y me gustaría que ellos lo aclararan. ¿Hay alguna evidencia en los restos que se encontraron a primera vista de la causa de muerte? Yo no lo puedo determinar, eso lo determinan los técnicos. ¿El hallazgo es producto de algún dato puntual o es del trabajo, hermano? No, esto es un trabajo de rutina que se viene haciendo hace años y bueno, fue la casualidad que se encontraba en una búsqueda importante e intensa que se estaba haciendo en este lugar. ¿Por qué indicaba que a nivel penal ya, en definitiva, más allá de la identificación y demás, no tendría algún resultado penalmente? Porque de última la situación, a ver, si se identifica a la persona, probablemente haya una causa por desaparición forzada. Lo que cambia podría ser eventualmente la imputación jurídica si en algún momento se sabe quiénes son los responsables. A partir de mañana, sí. Sí, esto es código viejo, por eso actúa la doctora Tórtora. Yo vine más que nada ahora porque nosotros tenemos un trabajo en conjunto con el equipo técnico del IAF y me gusta seguir el acompañamiento que ellos hacen para darle el apoyo y, bueno, para coordinar las medidas. Pero en esto siempre la directora del proceso es la doctora Tórtora. ¿No tiene relación con la denuncia efectuada por Pettinati a entonces Miranda, no? No, reitero, esto no viene de un dato preciso, esto es un trabajo que se está realizando desde hace tiempo. ¿Y el hallazgo modifica en algo cómo siguen los trabajos? No modificar nada, lo que es un impulso para seguir trabajando, porque demuestra que hay que trabajar y que el Estado mantiene firme su voluntad en este sentido. ¿Podría aclararse a las excavaciones? El Batallón 13, la intención es intervenirlo todo, o sea que en algún momento se terminará. Quizás haya más resultados, quizás no. ¿Se va a pedir alguna cautelar? No, las cautelares ya están dispuestas hace años. Esto que quede claro, esto no fue trabajo de la Fiscalía, esto viene de hace años, y es trabajo conjunto del Poder Judicial y de la Fiscalía. ¿Cómo es el equipo, la integración del equipo de antropólogos? ¿Cuántos son? ¿Nacionalidades? ¿Con qué implementos trabajan? Son todos uruguayos, muy expertos en la materia, de que hace años que están en esto, y están a cargo del equipo que la jefa es la antropóloga Luciana. ¿Contratado por la Secretaría? Este es un equipo que trabaja para la Secretaría de Presidencia. ¿Usted va a pedir a la jueza de que se dé una medida para no innovar, no tocar todo el predio y seguir avanzando en las excavaciones? Eso ya está dispuesto, no es necesario hacerlo. Lo único es que se va a seguir trabajando, nada más. ¿Y ampliar esa zona tampoco? No, porque está abierto todo. Bien, no sé si está Diego todavía en línea. Estamos acá. Diego, nos queda más para escuchar. En el ex Batallón 13 vamos a escuchar lo que seguía respondiendo a los periodistas el fiscal a la salida de este destacamento militar. Bueno, se confirmó evidentemente que era un cuerpo entero y se está trabajando en la extracción. ¿Se sabe el sexo? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo puede llevar la extracción? Yo creo que por lo menos 3 horas más. ¿Cuál es el procedimiento técnico que tienen que realizar ahora? Lo primero es extraer el cuerpo del lugar. Se hace un trabajo muy fino ahora de la excavación para que no se deteriore el cuerpo. Se extrae y se lleva al laboratorio para su análisis primario. ¿Cómo si el tiempo llevaría a hacer? No, perdón. Hoy lo que se encontró es un cuerpo. No estamos hablando de dos cuerpos. Que quede claro eso. Ah, es un cuerpo y que es lo que se está trabajando para extraer. ¿Hay algo más que usted considere importante? No. Que me tengo que ir porque tengo que hacer gracias, algunas diligencias. Fue muy amable. No, por favor. Fiscal, para usted. ¿En lo personal qué significa este hallazgo? Para la fiscalía es muy importante. Bueno, allí estaba con la pregunta final que le hacía a nuestro compañero, el fiscal Ricardo Percivale, hablando con los periodistas y, bueno, ratificando cosas importantes e incluso haciendo alguna precisión. Él habla de un cuerpo entero, porque las primeras versiones de prensa hablaban de partes de un cuerpo, ¿no?, que se habían encontrado. Como señalábamos temprano, y el fiscal, como lo aclaraba Diego también en la introducción, habla de un cuerpo, es decir, con más, más volumen, digamos, de restos hallados, y que en unas 3 horas, dijo, se terminaría el trabajo de extracción y de datos más precisos va a llevar. Se hablaba de un cráneo y una clavícula que se había encontrado. El fiscal dice que hay más. Es un cuerpo. Exactamente, y que en un par de semanas se podría avanzar en la identificación, tampoco se anima a hablar del sexo de los restos hallados, y que se seguiría trabajando unas 3 horas. Esto ahora, hoy se dice, Ángeles, como una noticia, ¿no?, en medio de todas las noticias, pero qué momento tremendo, ¿no?, que encontrar más de 40 años... y que a 50 centímetros del arroyo, exactamente, sigan apareciendo, se ratifique que hay restos, que se desmienta todas esas versiones de militares que hablaban de la operación Zanahoria, para que no es que no se haya podido sacar, trasladar, pero que se hablaba de que todos habían sido tirados al mar, al océano, y como decían los familiares, creo por ahí, la tierra sigue devolviendo compañeros, y siempre recuerdo ese mensaje de la 36 que hablaba de que no se puede hablar de restos, que ellos, exacto, están enteros. Restos son los que acordaron, se hicieron cómplices de la impunidad de los represores para tratar de que esto se llegue lo menos posible a la verdad y mucho menos a la justicia, ¿no?